Radio El Patio, sonando éxitos que fueron éxitos. Todo éxitos. ¡Vaya! Feliz sábado con Radio El Patio y Luis Sarmiento. Patria es disfrutar con nuestros seres queridos, amar lo que hacemos, sentirnos orgullosos de nuestro país, apoyar lo nuestro, porque ser hondureño es llevar nuestra bandera en el corazón, la sangre y en la piel. Que el mundo vea lo grande que es ser catracho. En el mes de nuestra independencia, Radio El Patio saluda al pueblo hondureño. ¡Feliz fin de semana! ¡Corra Radio El Patio! ¡Espresso americano! ¡La pasión del café! ¡El aliento calientito! ¡El gran sabor del café! Disfrute nuestra variedad de granita helada, un expreso o un cappuccino. La mejor taza de café servida en Honduras. ¡Espresso americano! ¡Atención, Pumpkin Lovers! El sabor más esperado del año está de regreso en Espresso Americano. Disfruta tus bebidas Pumpkin Spice como más te gusten, frías, calientes o frozen. Y disfruta el sabor del otoño, solo en Espresso Americano. En nuestro 50 aniversario, ganate el maletín dorado de la colonia con 250 mil lempiras en premios. Recibe cupones por cada 350 lempiras en compras y también suma cupones extras al incluir productos de las marcas patrocinadoras y al pagar con la app de Tengo. Un gran premio de 150 mil lempiras y dos premios de 50 mil lempiras cada uno. Además, podrás ganar al instante 50 fabulosos carretazos. Sigue ahorrando y ganando en nuestro 50 aniversario. La colonia, acá te queremos. Atención vecinos de la zona este de la Ceiba. Ayala Market continúa sirviendo y abaratando la vida de nuestro pueblo. Allí encuentra todo fácil y rápido. Contamos con productos americanos, abarrotería en general, lácteos, carnes, embutidos, mariscos, frutas, verduras frescas, medicina natural y mucho más. Abierto de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Les esperamos contigo a Llanteras El Rey, carretera Muelle Cabotaje. Y ahí mismo se encuentra el mejor servicio de fletes y mudanzas de la ciudad, llevando sus cargas y encomiendas a nivel local, nacional y en todo Centroamérica. Solo tienes que marcar al 9967-2292. Responsabilidad y puntualidad con Transportes Ayala. Toda esta música usted la puede bailar esta noche, la puede revivir esta noche, hoy en el Club La Vela, la vieja escuela party. Sí, toda esta música usted la puede bailar y volver a vivir esos tiempos inmejorables. Hoy en La Vela, la vieja escuela party, 8 p.m. adelante, invitado especial Nectamán. En tarima, DJ Puchica y DJ Cabeto. Entrada general 150 lempiras. Hoy sábado todos a disfrutar, a vivir aquellos buenos tiempos con la vieja escuela party. Y mañana domingo 14 de septiembre, Club La Vela te presenta los Roland de la Ceiba con la voz de Clary, tu consentida. 4 p.m. en adelante, valor de la entrada 150 lempiras. Hoy y mañana hay party de los buenos en el Club La Vela, así que no te la puedes perder, estará sensacional. Ahí va a estar Río Gotay con Chelo, ahí va a estar fijo, ¿sabes? Saludos, mi gente, ahí en la isla, también a Marcos El Budín Bernández y todos los amigos que están por ahí en barrio La Isla, la profe Nilda Barrios y familia. También saludos para don Luis Hernández Vallecillo, doña Ninfa Flores allá en Santa Ana, don José Rolando Reyes aquí en La Ceiba, muchísimas felicidades. También estamos presentando saludos en este fin de semana. Vamos a ver por acá. Siempre saludo para Jorge Durón Martínez, pendiente, para Marlon Brown, taxi 1413. Saludos por acá, nos dice, saludos a doña Maura Alvarado hasta la colonia Miramar de parte de su hija Elena López. Le desea muchas felicidades. A Manuel Burgos, allá en carretera, allá en Estados Unidos, va rumbo a Houston, Texas. Saludos, Manuel Burgos, escuchando Radio El Patio en su camión. Estamos agradeciendo también a Alfredo Domínguez aquí en La Ceiba. Gracias, José Pavón. José, allá en con Carolina del Norte, perdón. Gracias, David Carías, su esposa Mirta, allá en Connecticut, Estados Unidos, y de parte de ellos para doña Delia Lida Figueroa, viuda de Caría, ya que el miércoles pasado cumplió 92 años de edad. Así que, aunque un poquitín tarde, muchas felicitaciones. También saludos cordiales para Tino Cruz en Barrio Potraditos, doña Ángela Dorga en Sarmiento, a los Reyes de Boston, como siempre fieles a nuestras audiciones, para doña Olga Solano, para Milton Blanco, para Sarita Solano allá en Nueva Orleans, también para Oscar Sarmiento, el taxi 270, Alejandro Simpson, también saludos cordiales ahí, a Noriel Estero. Gracias también a Alejandro Celaya, Barrio Mejía. Saludos para Pablito Palma, taxi 039. Manuel Martínez en Colonia el 7, gracias Danilo Lobo, ahí en carretera, no, que está, ya está donde Kilo, ahí donde Kilo Martínez, los amigos donde Kilo Martínez en Corozal, Esmeralda Molina en la Colonia Suyapa, gracias Esmeralda, gracias también a Esaú Chirinos, calle 8, Olman Olive en Colonia Alhambra, y como siempre a Freddy Funes, el Frefu, saludos Freddy, saludos a Carla Pacheco en la Sarmiento, a Adolfo Padilla en Bellavista, saludos también para Mirna López en Miami, Florida. Por acá tenemos para Chico y Harold, allá están con nosotros Chico y Harold, nos sintonizan en Barrio Bellavista en el taller de motocicletas. Feliz fin de semana, Esperanza Calderón en la isla Caimán, Ramona Barrios, Mississippi, Estados Unidos. Saludos para Lizeth Álvarez en Barrio Inglés, acá en La Ceiba. Darío Almendares en la Colonia Pisati, allá para Mary también. Dilcia Gutiérrez en Barrio Mejía, Aleida Antunes, también aquí en Barrio La Merced, la amiga Tere de Cáceres y familia. Salud para Milka Naribia, taxi 1228. Doña Chila, don Adonai, para Elías y todos ahí en Barrio La Merced, para Emi Castro también. Gracias Mauricio Meléndez en Miami. Mauricio Meléndez y familia. Balbina Chávez en Nueva York. Gracias Luani Colindres aquí en La Ceiba. Saludo para Mario Romero, para Marisol y todos ahí en la Miramar. Gracias también a Emiliano Contreras en Londres, Inglaterra. Saludos también para Miriam Cruz. Gracias también a Jessy Torres, Madrid. Doña Nolvia Díaz Fino, don Bonerges, para Rita Díaz. Saludos en esta tarde. Gracias Vilma, gracias doña Zulema y todos ahí en El Padrino, como siempre pendientes. Saludos para Nueve Burgos en El Porvenir. Qué bien que están con nosotros. Gracias a Daniela Andrade en Satuyé. Para Darío, taxi 1449. Gracias, Darío. Gracias, Sonia Maribel Martínez en Barcelona, España. El gran Tomás Mendoza, el Tommy Mendoza aquí en La Ceiba. Doña Nila Posadas, ¿qué tal, doña Nila Posadas en la Unión Atlántida? Gracias, Roberto Funes. Gracias también a dice por acá doña Briselda en Cedillo, en El Pino. Efectivamente, en El Pino tenemos cobertura de casa en casa, cobertura de casa en casa en El Pino. Paín Díaz, ahí está Paín Díaz, para Nati, que la estén pasando bien. Este país se nos pierde por tiempo, ¿verdad? Allá, hablando de Paín Díaz, saludo para los amigos allá en Nueva Orleans, el gran Tato Calero, para Elvin Canales, todos allá son fieles a nuestras audiciones. Qué bueno, muchísimas gracias. Vámonos con la música ahorita, vamos a bailar un poquito, ¿ah? Por acá dice, saludo para Carmen Miralda. Ok, gracias Carmen Miralda. Estamos agradeciendo también a Enil Gómez, a Martín Paguada. Ahí saludo mi gente, Wilmer Cárcamo, también mi amigo periodista. Para Carlos Humberto El Papeto Lobo, siempre fiel a nuestras audiciones. Sanali Figueroa también está con Radio Patio. Saludos para Miguel Espinal también, gracias Miguel. Roger Rivera, allá está con Radio El Patio de Nueva Orleans. También saludo para el abogado Pedro Luis Munguía, para el abogado Denis Zelaya. Efraín del Cid, ¿qué tal Efraín? ¿Cómo estamos? ¿La estén pasando bien con Radio El Patio? Y acá nosotros seguimos con más y buena música para ustedes. Dicen que es vino tinto, pero es un romo uva, mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera.

el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Sí, estamos en el marco del aniversario 204 de nuestra independencia patria. Aquí Radio El Patio poniendo la alegría para que todos ustedes se sientan felices y contentos donde quiera que estén. Las 16 horas con 26 y hay gran concurso de karaoke este 15 de septiembre a partir de las 7 de la noche, donde Karen Restaurant, primer lugar 1000 lempiras, segundo lugar una caja de cerveza, tercer lugar una chuleta doble. Esta gente. Inscripción por cantante 100 lempiras por inscribirse, ¿verdad? Cupo limitado, donde Karen vaya a inscribirse en Barrio La Merced, ¿verdad? Inscríbase ahí donde Karen para este concurso de karaoke. Por cierto, iba a estar Víctor Navas en gran karaoke también. Este va a ser sí, hoy sábado también tiene karaoke, nada más que no hay concurso hasta el 15 de septiembre habrá concurso. Ahí saludos a los amigos donde Karen. Ok, tengo acá un saludo para Nina López. Nina López, Santa Ana Atlántida, está con Radio El Patio. Dice el ingeniero Miguel Roberto Moncada, gracias para toda su familia, que la esté pasando bien. Anoche estuvimos en una capacitación muy bonita por parte del Tribunal de Justicia Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral, tremenda capacitación. Ley orgánica y procesal electoral. Qué bueno saber muchas cosas que uno como candidato tiene que saberlas, incluso para los votos, las papeletas, que estén correctas. ¿Eh? Qué tremendas explicaciones nos dieron ayer, tarde, noche. Ahí estuvimos en este seminario en el Partenón Beach. Es una jornada de socialización sobre la ley orgánica y procesal electoral. Qué bueno, bonito diploma nos dieron también. Gracias al ingeniero Miguel Roberto Moncada. Hay que capacitarse, sí. Mientras se pueda, estos cursos hay que agarrarlos, ¿verdad? Y de cara a las elecciones próximas, donde voy en la casilla 5 de la DC, sé que no se les olvide, ¿no? Ahí estaremos. Gracias, mi gente, por ese apoyo incondicional. Sí. Como dice la palabra, no tengo oro ni plata, pero sí tengo un corazón lleno de cosas, de buenas intenciones y hacer cosas positivas para nuestro departamento de Atlántida. Así es, con la venia de Dios, si es de Dios, vamos a llegar. Pero tampoco nos estamos muriendo por un puesto político, solo si es de Dios. Si no, también hay que aceptarlo, uno no tiene que ser abrazado. Papito Dios me quiere ahí, pues me va a mandar ahí, si no, pues ni modo, hay que aceptarlo. Yo dependo exclusivamente de Papito Dios y de mi pueblo lindo de Atlántida, donde quiera que estén, mi gente linda. Ahí van a ver la papeleta, este pelón guapo en la casilla 5 de la DC. Gracias, Caridad Guiriano, allá está en Frisco, Ese voto está fijo, ¿verdad? Caridad Aguiriano y su familia. Nina López, Santa Ana Atlántida también. ¿Qué decir de Darío Almendares en la Pisati? ¿Qué decir de Darío Almendares en la Pisati? Muchas gracias. ¿Y qué decir de la pareja de un mexicano con una hondureña? Hilda Ochoa y Alex Mancera, hondureña y mexicano. Aunque él no pueda votar, pero me la manda ella a votar. Por favor, ¿verdad? Así que saludos, mi gente ahí en la Melgar, que la estén pasando súper bien con Radio El Patio, Vámonos con la música bonita. Mario Romero va para el estadio, Mario Romero va para ver su victoria al estadio Ceibeño. Saludos ahí en Miramar. Paín Díaz también está listo para ir a ver el partido del Victoria, man. Esa jaiba brava y tiene que ganar. con el Juticalpa, de verdad, en el estadio, 5:15 de la tarde. Pero nosotros seguimos musicalizando para ustedes, amigos. Buenas tardes, pásela bien. ¡Vaya! ¡Feliz sábado con Radio El Patio y Luis Sarmiento! ¡Es super recargativo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amigos. Super recarga de 7 días. Solo contigo tengo más vidas. Activa tu super recarga Tigo de 7 días y disfruta más gigas para navegar. WhatsApp y Facebook ilimitados con llamadas gratis de Tigo a Tigo y saldo para hablar a todas las redes y los Estados Unidos. Super recarga de 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. Tu día empieza con propósitos y metas, pero las intensas jornadas de trabajo provocan fuertes dolores musculares. O dolores por actividad física o deporte. Y dolores tensionales por tanto pendiente en la oficina. Y también los dolores derivados del estrés. ¡No te detengas! Artrivión es la solución. Artrivión es un potente analgésico que alivia el dolor, desinflama y contiene vitaminas del complejo B. Artrivión es la solución. Atención vecinos de la zona este de la Ceiba. Ayala Market continúa sirviendo y abaratando la vida de nuestro pueblo. Allí encuentra todo fácil y rápido. Contamos con productos americanos, abarrotería en general, lácteos, carnes, embutidos, mariscos, frutas, verduras frescas, medicina natural y mucho más. Abierto de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Les esperamos contigo a Llanteras del Rey, carretera Muelle Cabotaje. Y ahí mismo se encuentra el mejor servicio de fletes y mudanzas de la ciudad, llevando sus cargas y encomiendas a nivel local, nacional y en todo Centroamérica. Solo tienes que marcar al 9967-2292. Responsabilidad y puntualidad con Transportes Ayala. En tiempos difíciles necesitamos un representante que sea humilde, honesto y que realmente trabaje por nuestro bienestar. Ese candidato es Luis Sarmiento. Luis Sarmiento, dispuesto a trabajar por su pueblo, sin promesas vacías, con honestidad y compromiso, porque sabe que Honduras merece un cambio real. Este 30 de noviembre, vota por un diputado humilde, honrado y dispuesto a defender nuestros derechos de desde el Congreso Nacional. Vota por Luis Sarmiento, Casilla 5, Partido Democracia Cristiana, porque juntos sí podemos construir un mejor futuro. Radio El Patio, sonando éxitos que fueron éxitos. Todo éxitos. Radio El Patio, la estación que pega y sigue pegando.